noches. Este es un nuevo programa de Conversado. La conversación nunca termina. Estamos haciendo compañía acá desde la FM Max 91.3. Como todos los viernes, salvo el viernes pasado que no estuvimos, nos tomamos simplemente un descanso por razones de salud, pero ya estamos nuevamente haciéndote compañía cada viernes en la tarde, noche de la FM Max y también en cualquier momento que nos quieras seguir escuchando por nuestro canal de Spotify. Búscalo como Conversado, la conversación nunca termina y en todas las plataformas de podcast nos puedes escuchar. Aparte nos puedes seguir por nuestras redes de la FM 91.3, FM Max en Twitter, FM Max 9131, en Facebook FM Max 913. En nuestro canal de YouTube, FM Max 91.3, y en Instagram, en FM Max 91.3. También puedes seguirnos a través del programa en Twitter como Conversado Oficial, en YouTube, en nuestro canal también, Conversado, la conversación nunca termina, y en Instagram como Conversado Oficial. Puedes comunicarte con la radio también a través del WhatsApp 011-33 29 13 49 011 33 29 13 49. Y como cada viernes, hoy tenemos un programa especial. Recordá que los viernes son los estrenos, pero que también tenemos repeticiones los sábados a las 19 horas y los martes a las 20 horas. Como les decía, hoy tenemos un programa especial. Mañana se cumplen 77 años del martirio de Dietrich Bonhoeffer. Cuando pensamos en santos o pensamos en mártires, siempre pensamos en estampitas, gente con aureola, pero difícilmente pensemos en personas de nuestra generación o de generaciones próximas a la nuestra. Y este es el caso de Bonhoeffer, de Dietrich Bonhoeffer. Él nació el 4 de febrero de 1906, fue un pastor protestante, fue un teólogo y escritor. Personas como Bonhoeffer tal vez no son tan conocidas de este lado del mapa, en esta Latinoamérica. Podemos recordar a Monseñor Romero, a Monseñor Angeleri, también a el padre Mujica, pero acá tenemos a alguien que desde la teología participó del movimiento de resistencia contra el nazismo. Él había nacido en el año 1906 en Breslau, que en ese momento pertenecía al Imperio Alemán. Hoy Breslau pertenece a Polonia. Y él había nacido en el seno de una familia de la alta burguesía prusiana. Su padre, Karl, era profesor de psiquiatría y neurología, era director de la clínica psiquiátrica de la Universidad de Breslau. Su madre era la pianista Paula von Haas, nieta del teólogo Karl von Haas, predicador de la corte del Kaiser Guillermo II. Su abuela era Clara von Haas, que había sido pupila de Clara Schumann y de Franz Liszt. Paula von Haas fue una excelente pianista, cosa que también lo heredó Dietrich. Dietrich tuvo 7 hermanos y cuando a su padre le ofrecieron la cátedra más importante de psiquiatría y neurología de Alemania, toda la familia se mudó a Berlín en 1906 y con solo 8 años el pequeño Dietrich Bonhoeffer vive los horrores de la Primera Guerra Mundial, en la que murió uno de sus hermanos y 3 primos. En el barrio de Berlín donde vivían, tenían como vecino al gran teólogo alemán Adolf von Harnack, que luego iba a ser su maestro de la Universidad de Tubinga. Y a los 17 años se inclina por la teología y comienza los estudios en la Universidad de Tubinga y lo finaliza 4 años después en la Universidad de Berlín. Con solamente 21 años se doctoró con la distinción de summa cum laude, con la tesis Sanctorum Communio, la que el gran teólogo Karl Barth consideró como un milagro teológico. De ahí Dietrich se traslada a Barcelona y va a asumir la vicaría de la iglesia luterana en Barcelona y posteriormente va a volver a Berlín. En Berlín va a presentar su tesis de habilitación en 1930. con el nombre de Acto y Ser, Filosofía Trascendental y Ontología en Teología Sistemática. El tema es que, como era muy joven para ser ordenado, va a aprovechar para viajar ese año a Nueva York para tomar algunos cursos de especialización en un seminario teológico de aquella ciudad. Y finalmente, en 1931, con 25 años, es ordenado como pastor luterano. Y hasta acá solamente parece que fuera una vida académica de grandes logros. Pero vamos a entender a lo largo del programa que su vida va a dar un vuelco enorme a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y como este programa también se trata de música, la selección musical que hoy elegimos está basada en grandes canciones de la época de la Segunda Guerra Mundial, canciones de resistencia, canciones que hablan sobre relaciones rotas por la guerra, relaciones separadas por la guerra. Algunas canciones de buen ánimo que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y entre las canciones que le pusieron un poco de ánimo a los tumultuosos años 40, apareció el músico Glenn Miller, In the Mood, conocido en el idioma español como De Buen Humor. Uno de los temas más, pero más conocidos del género Big Band, de las grandes bandas, de la cual la de Glenn Miller era una de las principales. Del año 1940 escuchamos De Buen Humor y ya regresamos con más conversado. Thank you. Arrancamos el día junto a vos. Estés donde estés, FM Max es tu radio. Uno busca a alguien que le ayude a dar a luz sus pensamientos. Otros a alguien a quien poder ayudar. Así es como surge una buena conversación. Seguimos en conversado en esta conversación que nunca termina, en este programa que es para escuchar, pensar, reflexionar, siempre desde una hoja en blanco, desde la amistad, desde la buena leche, una charla desde y hacia nosotros, siempre con libros, con películas, con música y muchísima, pero muchísima conversación. Y hasta ahora habíamos visto la vida de Dietrich Bonhoeffer como una figura del mundo académico. Pero como diría Ortega y Gasset, el hombre no es el hombre, sino es el hombre y sus circunstancias. Y en algunas iglesias, en la mayoría de las iglesias, por decirlo de mejor manera, se escuchaban algunas homilías como esta. El tiempo se ha cumplido para el pueblo alemán en Hitler. Es gracias a Hitler que Cristo, Dios el Ayudador y el Redentor, se ha hecho efectivo entre nosotros. Hitler es el camino del espíritu y la voluntad de Dios para el pueblo alemán. Esto lo dijo el pastor Hermann Grüner, pero de ninguna manera era un loquito suelto en la Alemania de mediados de los 30. No en pocas iglesias se escuchaba Cristo vino a través de Adolfo Hitler. Hoy nos perfora los tímpanos este tipo de declaraciones, y peor si vienen desde un pastor. Y aunque nos parezca degradante, eso parecía tener mucha lógica en su momento. Es que después de la Primera Guerra Mundial, el opresor Tratado de Versalles, el pueblo alemán había quedado sumamente sumido en la derrota y en una depresión económica. Y eso fue lo que el carismático Adolf Hitler utilizó. Y no pocos pastores lo vieron como... Y cuando hablo de pastores protestantes y hablo de sacerdotes católicos. Y no pocos de ellos creían que Hitler era la respuesta de Dios a la oración, al menos para la mayoría de los alemanes. En abril de 1933 ya habían comenzado no solamente la escalada hacia el poder de Adolf Hitler, sino que también habían comenzado los discursos y acciones contra no solamente del pueblo judío, sino de otras minorías. En ese marco comenzó la fundación de la Iglesia Confesante o la Iglesia de la Confesión, que contaba con participantes de la talla de Karl Barth, Martin Müller y obviamente de Dietrich Bonhoeffer. Ya en 1933, en una conferencia ante los pastores berlineses, Bonhoeffer insistió en que la resistencia política se hacía imprescindible. Y ya desde esos principios de los años 30, encabezó un seminario, obviamente ilegal, para pastores de la Iglesia Confesante en Pomerania, hoy Polonia también, a orillas del río Oder. Para eso recibió el apoyo monetario y logístico de la condesa Ruth von Kleist-Retzow. Y esto sería determinante. Y esto sería determinante para la vida de Dietrich, porque conocería a la nieta de la condesa, María von Wedmeyer, que iba a ser su prometida. Bonhoeffer había tenido muchas ofertas en Estados Unidos y en muchos otros países para hacerse cargo de cátedras, de iglesias, ya que era un excelente escritor. Ahora cuando veamos, agarra los libros, seguramente van a aparecer algunas de sus cosas, de sus escritos. Pero él eligió volver a Alemania y resistir desde adentro. Y desde Estados Unidos retornó a Alemania en uno de los últimos barcos que hicieron la travesía antes del comienzo de las hostilidades. En 1937 la Gestapo le clausuró su seminario y le prohibió predicar, enseñar y finalmente le prohibió hablar en público. El seminario se mudó de lugar también, pero fue nuevamente cerrado apenas estalló la Segunda Guerra Mundial. Como dijimos, Dietrich fue parte de la resistencia que era activa antes de la Segunda Guerra Mundial. Y Bonhoeffer trabajó mano a mano con numerosos opositores de Hitler. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bonhoeffer va a desempeñar un papel clave de acaudillamiento en las iglesias de la confesión. que se oponía a las políticas antisemitas de Hitler. Esta iglesia confesante anunció públicamente en su declaración de Barmen su lealtad primero a Jesucristo. Repudiamos la falsa enseñanza de que la iglesia puede y debe reconocer otros sucesos y poderes, personalidades y verdades como revelación divina, junto a esta única palabra de Dios. Mientras tanto, Bonhoeffer había escrito El costo del discipulado, un llamado a una obediencia más fiel y radical a Cristo, y una reprimenda severa al cristianismo cómodo y conformista de la época. Recordemos que desde el año 1933 Adolf Hitler había asumido como canciller alemán y un año y medio después asumió como presidente e instauró ese régimen totalitario. Y la mayoría de la iglesia obviamente cayó. Escribió Dietrich en su El costo del discipulado: la gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento, el bautismo sin la disciplina de la iglesia, la comunión sin la confesión, la absolución sin la confesión personal. La gracia barata es la gracia sin discipulado, la gracia sin la cruz, la gracia sin Jesucristo, vivo y encarnado. Después de que su seminario fue descubierto y cerrado, la iglesia confesante se mostró cada vez más reacia a hablar en contra de Hitler. Y la oposición moral, la verdad que resultó ser cada vez más ineficaz, por lo que Bonhoeffer comenzó a cambiar la estrategia. Hasta este punto había sido un pacifista, y había intentado oponerse al nazismo a través de la acción religiosa y la persuasión personal. Este iba a ser un momento bisagra en la vida de Dietrich Bonhoeffer. Recordemos que después del año 1929 y del crack financiero, el mundo se había puesto de cabeza. Pasamos de los años locos de 1920, con una gran prosperidad de cierta clase media con aspiraciones a clase alta, años de la institución del trabajo, entre comillas, financiero, en donde los ricos se daban la gran vida, en donde entre las frases acuñadas estaba no trabajes por dinero, sino que el dinero trabaje por vos, que terminó en el año 1929 con aquel viernes negro de Wall Street, en donde el mundo se dio cuenta que el rey estaba desnudo, y surgió la pobreza, y con la pobreza surgieron regímenes totalitarios, el fascismo en todas sus facetas, y empezó a surgir una canción de los años 1800, del siglo XIX, una canción popular italiana que empezó a ser adoptada como un himno de la resistencia antifascista. Recordemos que en Italia estaba Benito Mussolini, y trajeron de nuevo esa vieja canción popular y la empezaron a usar los partisanos italianos, los socialistas, comunistas, liberales, anarquistas, que formaban parte de la resistencia italiana, la resistencia de los italianos contra las fuerzas alemanas nazis que ocupaban Italia, y la lucha partidista también contra la República Social Italiana fascista y sus aliados nazis. Y esta canción, que se cree que tiene orígenes muy antiguos y que algunos sitúan su origen en las dificultades de las mujeres mondinas, de las trabajadoras de los arrozales de finales del siglo XIX, y que la cantaban como una protesta contra las condiciones duras de trabajo en los campos de arroz en el norte de Italia, dice algo así como: por la mañana, apenas levantada, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Por la mañana, apenas levantada, debo ir a trabajar. A trabajar a la Rosal, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. A trabajar a la Rosal, bajo el punzante sol. Seguramente ya sabes cuál es esa canción. Se hizo muy famosa en los últimos tiempos. Se utilizó en la serie de Netflix La Casa de Papel. Y como dijimos, lo que elegimos para esta noche son canciones de aquella época de la Segunda Guerra Mundial. Y no podía faltar esta Bella Ciao, Adiós Bella. Y la vamos a escuchar en dos versiones. Una en la versión de Nadia Rimri, en una versión remixada. Y la otra, la versión de 2018 de La Casa de Papel, Bella Ciao, del profesor Ijugel. Las escuchamos y ya volvemos con más conversado, porque la conversación, ya sabes, nunca termina.

esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Continuamos en Conversado, y esta es nuestra sección Agarra los libros. Y si hablamos de libros, hablamos de Dietrich Bonhoeffer también. Y a pesar de su corta vida, Dietrich murió con 39 años solamente. Nos ha dejado varios libros. Debo confesar que es uno de mis escritores favoritos. Y entre las obras que están traducidas al español, podemos enumerar a Ética, El precio de la gracia, El seguimiento, el cual ya hemos nombrado, Yo he amado a este pueblo, Vivir en comunidad, al cual después nos vamos a referir, Quién es y quién fue Jesucristo, Creer y vivir, Redimidos para lo humano, Sociología de la Iglesia, Cartas de amor desde la prisión, Escritos esenciales, también hubo otra antología de sus escritos, Comunidad y promesa, Escritos y cartas desde Barcelona. Pero yo creo que hay dos libros que marcan a fuego de su tiempo de resistencia y de su tiempo de cautiverio. Creo que Resistencia y sumisión, sus cartas, sus escritos, como lo dice el subtítulo de este libro, Cartas y apuntes desde el cautiverio. Son páginas sencillas, son una recopilación de cartas, poemas, e incluso cartas personales. Y realmente este libro es un canto a la cualidad humana. Es un paso de la prisa a la calma, de la distracción a la concentración y de la sensación a la meditación. De lo snob, de lo vano a la modestia y de la desmesura a la mesura. Un teólogo que, como dijo Karl Barth, era un adelantado a su tiempo. Uno de los teólogos con mayor futuro a nivel mundial. De repente se ve encerrado, sin poder enseñar, y comienza a escribir esta antología que va a ser lo último que él haya escrito. Sabemos que nunca iba a salir del campo de concentración. Él va a hablar en parte de este libro sobre algo que me parece maravilloso y que está vigente más que nunca, que es la teoría de la estupidez. Bonhoeffer argumenta que las personas estúpidas son más peligrosas que las malas. Y esto lo da desde el capítulo más oscuro de la historia alemana, durante una época en que las turbas incitadas tiraban piedras a las ventanas de las tiendas de los dueños inocentes, y mujeres y niños eran cruelmente humillados al aire libre. En ese marco, Dietrich Bonhoeffer, este joven pastor, comenzó a hablar públicamente en contra de estas cosas. Después de años de intentar cambiar la opinión de la gente, Bonhoeffer llegó a su casa una noche y su propio padre tuvo que decirle que dos hombres estaban esperando en su habitación para llevárselo. Y en la prisión Bonhoeffer comenzó a reflexionar sobre cómo su país de poetas y pensadores se había convertido en un colectivo de cobardes, de ladrones, de criminales. Eventualmente concluyó que la raíz del problema no era la malicia, sino la estupidez. Y en sus famosas cartas y apuntes desde el cautiverio de su libro póstumo Resistencia y sumisión, Bonhoeffer va a argumentar que la estupidez es un enemigo del bien más peligroso que la maldad. Porque mientras uno puede protestar contra el mal, se puede denunciar y prevenir mediante el uso de la fuerza. Ante la estupidez estamos totalmente indefensos. Ni las protestas ni el uso de la fuerza van a lograr nada en ese caso. La razón cae en oídos sordos, va a decir él en uno de sus escritos. Los hechos que contradicen el prejuicio de una persona estúpida simplemente no necesitan ser creídos o ser refutados. Simplemente se dejan de lado como intrascendentes, como incidentales, como algo que no tiene mucha importancia. En todo esto, la persona estúpida está satisfecha de sí misma y se irrita fácilmente. Entonces eso lo vuelve peligrosa porque se lanza al ataque. Por eso requiere mayor cautela al tratar con una persona estúpida que con una maliciosa. Si queremos cómo sacar lo mejor de la estupidez, debemos tratar de comprender la naturaleza. Esto es cierto, la estupidez en esencia no es un defecto intelectual, sino un defecto moral. Hay seres humanos que son notablemente ágiles intelectualmente, pero son estúpidos. Y otros que son intelectualmente aburridos, pero todo menos estúpidos. La impresión que se tiene no es tanto de que la estupidez sea un defecto congénito, sino que en determinadas circunstancias las personas se vuelven estúpidas. o mejor dicho, permiten que esto le suceda. Las personas que viven en soledad manifiestan este defecto con menos frecuencia que los individuos en grupo. Y así parecería que la estupidez es quizás menos un problema psicológico que sociológico. Se hace evidente de que todo fuerte ascenso del poder, ya sea de carácter político o religioso, infecta de estupidez a gran parte de la humanidad. Casi como si se tratara de una ley sociológica psicológica donde el poder de uno necesita la estupidez del otro. El proceso en juego acá no es las capacidades humanas particulares como el intelecto y que falle repentinamente. En cambio, parece que bajo el impacto abrumador del poder cuando está en ascenso, los humanos se ven privados de su independencia interior y más o menos conscientemente renuncian a una posición autónoma. En una palabra, dejan de pensar. El hecho de que la persona estúpida sea a menudo testaruda no debe ocultarnos el hecho de que no es independiente. Cuando conversamos con una de estas personas, uno siente virtualmente que no está tratando en absoluto con él como persona, sino con un montón de eslogans, de consignas, de frases hechas. Y que todas estas cosas se han apoderado de esa persona. Está bajo un hechizo, cegado, maltratado y abusado en su propio ser. Por eso es estúpido, porque está bajo el estupor. Se convierte así en una herramienta sin sentido. La persona estúpida también es capaz de cualquier mal, incapaz de ver qué es lo malo. Solo un acto de liberación, no de instrucción, puede vencer la estupidez. Aquí debemos aceptar el hecho de que, en la mayoría de los casos, una liberación interna genuina se vuelve posible solo cuando ha precedido una liberación externa. Hasta entonces debemos abandonar todo intento de convencer a la persona estúpida. Bonhoeffer murió debido a su participación en un complot contra Adolf Hitler el día 9 de abril de 1945 en el campo de concentración de Flossenbürg, solo 2 semanas antes de que los soldados de Estados Unidos liberaran el campo. Dijo Bonhoeffer en una de sus cartas: "La acción no brota del pensamiento, sino de la disposición a la responsabilidad. La prueba definitiva de una sociedad moral es el tipo de mundo que deja a sus hijos". En YouTube hay cientos y cientos de videos sobre Bonhoeffer. Puedes descargar también los libros, no muchos están impresos, aunque hay todavía algunas editoriales que los imprimen. Y continuamos también con libros y con música. Vamos a escuchar del año 1945 a Kitty Callen, "It's Been Long, Long Time", que es una canción de las grandes bandas que fue un éxito al final de la Segunda Guerra Mundial. La música te va a resultar muy conocida porque aparece en varias oportunidades en las películas de la saga de los Vengadores y es la canción que en principio nunca bailan y luego terminarán bailando Steve Rogers, el Capitán América, y su amor perdido, la agente Peggy Carter. Te dejamos con esta bella canción después de un largo, largo tiempo. Long, long time. this, my dear, since can't remember when. It's been a long, long time. You'll never know how many dreams I dream about you, or just how empty they all seem without you. Kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long, long time. Max, un lugar, todas las voces. Los sábados de 8 a 12, acompaña a la Casa de la Mujer Esther de Cariaga en un nuevo espacio. En esta entramos todes. Interiorízate sobre la gran tarea que se realiza en el territorio desde la Casa de la Mujer y la agrupación de Frente. Pero también está pensado para que te diviertas y empieces la previa desde temprano. Ya sabes, los sábados de 8 a 12, en esta, entramos todes, por FM Max 91.3. Guardar las manos en los bolsillos es el truco favorito de los hombres que no quieren participar en una conversación. Conversado. Las manos a la vista. Volvemos con más Conversado. Realmente es una hermosa canción. Este tipo de canciones hablaban sobre encuentro y desencuentros. Y fue muy dura la vida para Dietrich Bonhoeffer, ya que, como vimos, de ser alguien pacifista pasó a la acción. Después de darse cuenta que por medio de los sermones, que por medio de una teología intelectual no iba a poder lograr nada, se inscribió en el servicio secreto alemán para servir como agente doble mientras viajaba dando conferencias en distintas iglesias de Europa. Se suponía que debía recopilar información sobre los lugares que visitaba, pero en cambio lo que él hizo es tratar de ayudar a los judíos a escapar de los nazis. Durante todo este tiempo también Bonhoeffer se convirtió en parte de un plan muy ambicioso para derrocar a Hitler finalmente. Las tácticas estaban cambiando, se había ido a Estados Unidos para convertirse en un conferencista, pero no podía sacudirse ese sentimiento de responsabilidad, de cambiar las cosas desde adentro. A los pocos meses de su llegada, escribió al teólogo Reinhold Niebuhr: he cometido un error al venir a Estados Unidos. Tengo que vivir este periodo difícil en nuestra historia nacional con el pueblo cristiano de Alemania. No tendré derecho a participar en la reconstrucción de la vida cristiana en Alemania después de la guerra si no comparto las pruebas de este tiempo con mi gente. Y realmente tuvo todas las oportunidades para poder quedarse en Estados Unidos y tener una carrera en teología, ser un aclamado conferencista, ser un pastor de renombre, ser un teólogo de renombre, tener la posibilidad de poder publicar libros. Pero él prefirió regresar a Alemania a cuidar el rebaño que Dios le había entregado. Finalmente se descubrieron sus esfuerzos de resistencia, principalmente su papel en el rescate de judíos, y en una tarde de abril de 1943 dos hombres llegaron en un Mercedes negro, metieron a Bonhoeffer en el automóvil y lo condujeron a la prisión de Tegel. Bonhoeffer pasó 2 años en prisión, escribiendo mucho, pastoreando a otros presos y reflexionando sobre el significado de la fe. A medida que transcurrieron los meses, comenzó a esbozar una nueva teología que enmarcaba más esas líneas enigmáticas inspiradas por sus reflexiones sobre la naturaleza de la acción cristiana en la historia. Eventualmente Bonhoeffer fue transferido de Tegel a Buchenwald y luego al campo de exterminio de Flossenbürg. Es muy interesante algo. En el año 1939 él había escrito el libro Vida en Comunidad, un libro bastante corto y es uno de los más célebres de Bonhoeffer junto con El Precio de la Gracia, y que nos habla de qué es una comunidad cristiana. ¿Sobre qué cosas está fundado? ¿Sobre qué está fundado? ¿Cómo pueden los integrantes de una comunidad cristiana vivir una vida cristiana? Son interrogantes que encuentran una respuesta fraterna y muy hermana en Bonhoeffer. En este libro él habló sobre la vida en común, la comunidad cristiana, la fraternidad, la gratitud, la espiritualidad comunitaria, la comunidad como forma, como modelo de la iglesia cristiana, la unión con Jesucristo, desde el día de común, el culto durante el día, la lectura de los salmos, la lectura bíblica, el cantar en común, el orar en común, el día de la soledad también, el servicio, escuchar a otros, servir a otros, aceptar al prójimo, el prójimo como medio de gracia, el acceso a la cruz, la ruptura con el pecado, el perdón de Dios. La verdad que es un libro muy amplio. Y tal vez por eso sus palabras fueron puestas a prueba en un campo de concentración, a prueba al ser trasladado de un lugar hacia otro, de no tener un lugar en donde echar raíces, de no tener un lugar en el cual poder compartir con otros cristianos su fe, con otras personas, sus vivencias. Y en ese ir y venir, estar en un lado y estar en otro, y cómo mantener la comunidad, cómo mantener la comunión con otras personas cuando sos trasladado de un lado hacia otro, donde no te llegan las cartas porque son escritas hacia un lado y cuando llegan vos ya te trasladaste. Finalmente va a terminar en el campo de exterminio de Flossenbürg, luego de que sea de alguna forma encontrado como partícipe de aquello que se conoció después como la Operación Valquiria, que fue todo un plan para asesinar a Adolf Hitler y poder acabar de una vez por todas con la guerra. Finalmente, el 9 de abril de 1945, como ya dijimos, un mes antes de que Alemania se rindiera, fue ahorcado con otros 6 miembros de la resistencia. Dice el mito, la leyenda, que fue ahorcado con una cuerda de piano, de ese piano que él tan bien interpretaba y que tanto había escuchado a su madre durante su infancia. Una década más tarde, el médico del campo que presenció la muerte de Bonhoeffer habló sobre su experiencia. Los prisioneros fueron sacados de sus celdas y se les leyeron los veredictos del Consejo de Guerra. A través de la puerta entreabierta en una habitación, vi que el pastor Bonhoeffer, antes de quitarse la ropa de la prisión, se arrodilló en el suelo orando fervientemente a su Dios. Me conmovió profundamente la forma en que oró este adorable hombre, tan devoto y tan seguro de que Dios escuchó su oración. Volvió a decir una oración y luego subió los escalones hacia la horca, valiente y sereno. En los casi 50 años que he trabajado como médico, nunca he visto morir a un hombre tan completamente sumiso a la voluntad de Dios. Bonhoeffer no fue de ninguna manera un cristiano promedio. Fue un cristiano radical que expresó su forma de pensar y sentir a través de sus escritos, de sus enseñanzas, pero sobre todo a través de su vida. Y en estos tiempos que tenemos convulsiones políticas, guerras, rumores de guerra, cuando muchos cristianos quieren tener más protagonismo y reclamar la cuota del poder, en muchas ocasiones aliándose con los poderes establecidos, la vida y la obra de Bonhoeffer pueden significar una gran voz profética desde el pasado. Dietrich escribió muchos poemas. Entre sus más maravillosos escritos está el poema, al cual se le dio música también, Maravillosamente Protegidos, el cual empieza con esta estrofa. maravillosamente protegidos, rodeados por poderes de bondad. Así hemos de vivir en estos días, camino de una nueva realidad. Y termina de esta manera: permite que tu luz nos ilumine brillando en medio de la oscuridad. Y si es posible, reúnenos de nuevo. Tu luz muda la noche en claridad. Escuchamos esta versión, que es la única que pude conseguir en español, de esta canción hermosa de Dietrich Bonhoeffer, maravillosamente protegidos, ejecutada en el piano y cantada maravillosamente por alguien de quien no sé el nombre, pero lo compartimos juntos. Y ya volvemos para cerrar este programa especial de Conversados, maravillosamente protegidos. Thank you. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Tu dial. Atentos. El deporte abre cancha y llega acompañado por Darío Gayol. Los martes y jueves reservados de 3 a 4 de la tarde para actualizar la tabla de posiciones y analizar los resultados del fútbol argentino con los oyentes. Max Deportes, por la FM 91.3. Las conversaciones son siempre peligrosas si se tiene algo que ocultar. Conversado, sin nada que esconder. Y así llegamos a este último bloque, super bloque de conversados, en la cual tenemos que meter todo lo que nos ha faltado a lo largo de este tan poblado programa. Acordate que de todas las canciones podés volver a escuchar nuestra lista de reproducción en Spotify y encontrar las listas de conversado. Y tenemos entre algunas de las cosas para poder mirar este fin de semana y poder aprender un poco más de la vida de Dietrich Bonhoeffer, que seguramente es un desconocido, pero que si ves las películas y lees los libros te va a apasionar. Hay varios documentales independientes en YouTube para ver sobre la vida de Bonhoeffer, y tenemos una serie de películas también para ver. En el año 1989 se filmó un documental que se llama Un santo que conspiró, recordando a Dietrich Bonhoeffer, que lo puedes ver en la plataforma YouTube. También hay otro documental de Bonhoeffer, del director Martin Doppmeyer, del año 2003. Pero tal vez la película más famosa y la que más hemos visto todos y por la que hemos conocido un poquito más de la vida de Dietrich Bonhoeffer se llama precisamente Bonhoeffer, Agente de la Gracia, del director Elie Till, del año 2000. Y es una película que podés ver a través de la plataforma Amazon Prime Video, que la podés encontrar también en el idioma español latino. La verdad que hablar de Bonhoeffer después de 77 años de su muerte es todo un desafío. Y te animo a que lo sigas leyendo, a que leas sus escritos, sus libros, que averigües más sobre su historia. Y que, como dijimos, pueda significar una gran voz profética desde el pasado para cómo poder enfrentar hoy el poder, la tiranía, repasando la vida de este mártir. Tal vez para que algún día no tengamos que recordar los tiempos malos de la humanidad, como lo dicen las palabras de Bonhoeffer. La iglesia permanecía muda cuando tenía que haber gritado. La iglesia reconoce haber sido testigo del abuso y la violencia brutal, del sufrimiento físico y psíquico de un sinfín de inocentes, de la opresión, el odio y el homicidio, sin haber alzado su voz por ellos, sin haber encontrado los medios de acudir en su ayuda. Es culpable de las vidas de los hermanos más débiles e indefensos de Jesucristo. La imagen de Bonhoeffer se encuentra en una escultura de la Galería de Mártires del siglo XX, en la abadía de Westminster, junto con la madre Isabel de Rusia, Martin Luther King, el arzobispo Oscar Romero y obviamente Dietrich. Bonhoeffer es considerado mártir por su fe. Fue absuelto de cualquier crimen por el gobierno alemán a mediados de los años 90. En el calendario de la Iglesia Episcopal en los Estados Unidos de América se lo recuerda el 9 de abril como fecha de su martirio, como el día de su santo. El primer templo luterano que lleva su nombre fue construido en Hamburgo, y en su vidriera lleva la redención realizada por el artista Sergio de Castro. Tal vez la frase más citada de uno de sus libros más leídos, El costo del discipulado o El precio de la gracia, tal vez sea una palabra profética de su propia vida y de su propia muerte. Él dice: cuando Cristo llama a un hombre, le ofrece a venir y morir. Bonhoeffer es uno de los pocos teólogos que son reivindicados de los dos lados de la balanza, tanto de los cristianos más liberales como de los más conservadores. Además, fue una personalidad de resonancia ecuménica. El teólogo y sacerdote jesuita español José Joaquín Alemany, quien fue uno de los mayores conocedores y divulgadores en hispanoamericanos de la vida y la obra de Bonhoeffer, dice que él fue una figura de gran importancia, de la cual se han enriquecido de su acción y de su obra cristianos más allá de todas las fronteras confesionales. También el Papa Pablo VI se refería a Bonhoeffer como una personalidad hondamente cristiana y cuya definición, Jesús, hombre para los demás, es válida para nuestro tiempo. Por su parte, el Papa Francisco citó a Bonhoeffer en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, la alegría del amor, en el párrafo 320, cuando se refiere a la espiritualidad de los cónyuges. Su nombre figura también en el calendario de los santos luteranos. Terminamos con este programa especial hablando de una persona especial. Dice uno de sus poemas: reina en mí la oscuridad, pero en ti está la luz. Estoy solo, pero tú no me abandonas. Estoy desalentado, pero en ti está la paz. La amargura me domina, pero en ti está la paciencia. No comprendo tus caminos, pero tú sabes el camino para mí. Dicen que sus últimas palabras fueron: este es el fin, para mí el principio de la vida. Espero que este programa te haya motivado, que este programa te haya movido a ver si podemos aprender algo más sobre esta persona tan especial como fue Dietrich Bonhoeffer. Nos vemos la semana que viene. Chao, que tengas un excelente fin de semana.